Bueno, ahí hablamos con Paulo, que hizo el segundo gol, el debut de él, el primer partido, un primer gol, los primeros tres puntos que se dan gracias a él. Voy a venir el año pasado, pero bueno, tu madurez, afianzando al equipo y seguramente la experiencia que compartí con tus compañeros. Una reflexión de este primer partido. Sí, la verdad que tenemos muchos pibes ahora en el plantel y por suerte se supieron acoplar bien, muchas ganas le pusieron. Bueno, pudimos aguantar en el final el resultado y ganamos 2-1 bien, tranquilo. Así que esperemos seguir igual para el próximo partido, seguir sumando. Pablo nos decía que todo lo que se propusieron en esta pretemporada se pudo dar en este primer partido. ¿Vos pensás igual? Sí, porque hicimos una pretemporada muy dura, muy larga. Fueron 2 meses que le metimos y bueno, está dando resultados porque se notó que físicamente los pudimos superar a ellos. Así que esa es la senda, hay que seguir entrenando. Y bueno, tratar de lograr el ascenso, que es el objetivo del año. Ya afianzado en los tres palos, el año pasado tuviste esa posibilidad de los penales de ascender, de subcampeonato. Y la ahora verdad, ya con una experiencia y una puesta en escena de diferente, ¿no? La verdad que me dio mucha confianza el año pasado poder, ese día del ascenso me dio mucha confianza. Y bueno, hoy me siento muy confiado, aparte soy uno de los más grandes que hay en el plantel. Así que me gusta poder motivar a los pibes y que vamos todos para adelante, así que... Muy contento. Bueno, felicitarte. Gracias. Y que sea un buen torneo y el ascenso, ¿por qué no?